valiente de cuando sale el sol. Despídeme de la hierba y del caracol. Despídeme de la calle, despídeme del gueto, de los murales que en la noche dibujamos. Despídeme, despídeme del sol. Despídeme del sol, despídeme. Saludo a la fábrica de llanto que produce olvido por su trabajador. Soy bienvenido, me saluda en la boca y mis manos. Que nunca renunciemos.